Y bien amigos, tal como se los anunciamos, estamos en los estudios de Radio Contemporánea. Hoy día conversando con don Jaime del Campo, gerente general de Parque Valle de Auco, quien nos viene a contar algunos datos interesantes sobre la historia de la empresa y también alguna información relevante para este tema que sin duda alguna es muy sensible, como el hablar un poco directa o indirectamente de lo que es la muerte. Pero hay que enfrentarlo, es un tema que es muy importante y de hecho en muchas familias pasan por momentos muy incómodos cuando no se conversa a tiempo. Por eso quisimos traer a don Jaime del Campo, invitarlo a nuestros estudios para que nos cuente cuál es su visión y la visión de la empresa Parque Valle de Auco respecto de esta realidad. Don Jaime, bienvenido a la Radio Contemporánea. ¿Cómo le va? Hola, muchas gracias por invitarme. Gracias, don Jaime, por estar con nosotros. Bueno, tal como lo decíamos en la introducción, el tema de la muerte es un tema sensible. Es una realidad nacional, es parte de nuestra idiosincrasia que nos cuesta hablar de la muerte. Esto ocurre absolutamente en todas las familias, es muy difícil hablar de este tema, es un tema súper delicado, pero es muy importante a su vez de saber tocarlo en familia, porque esto al final es una decisión totalmente en familia, uh-huh. Y tratar de tomar una decisión bastante anticipada a los hechos. Esto al final es una especie de un seguro, una especie de un seguro de vida, y que a la larga uno igual lo va a usar. Tomar una decisión de esta importancia con mucha anticipación para la familia al final, a la larga, es una tranquilidad bastante grande. Porque uno lo puede conversar en familia, el día de mañana no lo va a poder conversar en familia y va a tener que tomar una decisión sobre la marcha, una decisión no pensada, en que va a quedar en un lugar no bien definido ni bien decidido. Y a lo mejor bajo condiciones más inconvenientes que si lo hace a tiempo. Absolutamente, bastante más en condiciones inconvenientes. Y de hecho, además que uno en esos momentos no está pensando, está fuera de su razón, o sea, no va a tomar una buena decisión. Nosotros siempre tratamos de, no de convencer, sino de comentar y de conversar con las familias. De sugerir, esa es la palabra. Porque esta decisión es una decisión súper importante. Si el día de mañana a quien lo vayan a ver a un cementerio, parque tradicional o donde sea, va a querer que lo vayan a ver a un lugar bonito, a un lugar de respeto y un lugar que se pudo tomar en decisión con la familia, con la señora, con el marido, con los hijos, y no en una decisión que tuvo que tomarla detrás en una oficina a puerta cerrada y encontrando lo que le dio en el minuto, digamos. Uh-huh. Exacto, es un tema súper delicado, así que para quienes están en nuestra sintonía, les recordamos, estamos conversando con don Jaime del Campo, gerente general de Parque Valle de Auco, que hoy día nos va a contar temas súper interesantes y muy contingentes respecto de sus servicios también. Don Jaime, ¿cómo nace Parque Valle de Auco? ¿Cuál fue la idea? ¿Cuáles fueron sus inicios? Ya llevan bastante tiempo, ¿se han cumplido objetivos? Cuéntenos un poco de la historia y un poco de lo que tienen hasta el día de hoy. Parque Valle de Auco nace en los años 90, después en el transcurso del tiempo hubo cambios de dueños de la empresa y los nuevos dueños de la empresa vieron esto un poco para aportar a la región de Aconcagua con un cementerio parque diferente, con un servicio diferente, donde pudieran apoyar y ayudar a las familias de todo el Valle Aconcagua y obviamente que sus alrededores. Nosotros no solamente abarcamos Aconcagua, sino que también salimos un poco hacia los alrededores de Aconcagua. Es un parque que queda relativamente cerca o equidistante de toda la zona, sí. Y de sus alrededores, y con una muy fácil llegada. Quien va de San Felipe a Santiago siempre pasa por la puerta del parque. Uh-huh. Es un parque que trata de invitar a las personas para que lo conozcan. Por fuera, cuando uno pasa por la carretera, se ve, y realmente es un parque muy bonito, muy bien tenido, en que damos un servicio de excelencia, cosa que vamos mejorando cada vez más. Obviamente siempre hay algún problema menor, pero bueno, son detalles que siempre estamos pendientes de estar solucionando ese tipo de detalles para que no vuelvan a ocurrir o para poder solucionarlo. No tenía idea eso de que era de otras administraciones cuando se inició y que lo adquirieron. Es un dato importante, no lo sabíamos. Al margen de ello, sabemos que lleva bastante tiempo ya con la administración actual. Bastantes años ya. Sí, bastantes años. Estoy desde principios del año 2000. Está una década por lo menos. Absolutamente. Ya gracias a eso, la empresa adquirió su madurez. Sabe bien lo que está ofreciendo, sabe bien lo que está vendiendo. ¿Tiene claro sus objetivos? Absolutamente claro sus objetivos. Don Jaime, vamos a hacer la primera pausa musical aquí en la Radio Contemporánea, como le decíamos, y al regreso, amigas y amigos, estamos conversando con el gerente general de Parque Valle de Auco. Vamos a conversar, bueno, no solamente de este tema tan sensible como es la partida de un ser querido, sino que también la decisión de elegir un lugar donde poder dejar los restos de nuestra familia o de nosotros mismos en, a futuro, sobre la importancia de tomar una decisión de este tipo y de hacerlo a conciencia, y de las alternativas y sugerencias que nos hace esta prestigiosa empresa de parques en nuestra zona. Así que vamos a la música y regresamos con nuestros amigos de Parque Valle del Auco aquí en la Radio Contemporánea. Radio Contemporánea. Estamos de regreso en Radio Contemporánea para conversar con nuestro amigo Jaime del Campo, el gerente general de Parque Valle de Auco, quien nos vino a dar una mini charla, digamos, una mini charla informativa respecto de los servicios que presta y también de lo importante que es tomar la decisión ante la pérdida de un ser querido en condiciones ideales. Me gustaría que recalcáramos un poco eso brevemente, don Jaime. ¿Por qué es tan importante tomar la decisión de adquirir un lugar para los restos de la familia antes de que suceda el trágico momento que durante o después, pues, obviamente? Por supuesto. Son varias las aristas del por qué uno debería tomar esto con anticipación. Uno, porque siempre es una decisión familiar. Uno trata de tomar esto en familia, con los hijos, con la esposa, con el esposo. Siempre nosotros cuando hacemos entrevistas con nuestros clientes, tratamos de que esté la familia completa, porque entre todos opinan y toman la decisión. Además, hay bastante, ¿cómo se llama? Formas de elegir, digamos, de elegir en frío y no con el con el hecho en la puerta de la casa, digamos. Y eso ayuda mucho a tomar una buena decisión. Al final esto requiere tomar una buena decisión, porque los restos de un ser querido van a estar siempre en el mismo lugar. Bueno, obviamente uno los puede cambiar, pero no es la idea, porque es revivir un dolor que fue muy duro. Y además genera costos, gastos. Además genera gastos extras que, que no debiera hacerlo uno. Si uno lo toma con anticipación, dice, ok, yo quiero este sector, este lugar, yo quiero pagar tanta plata. Y creo que es un buen minuto para poder hacerlo, tranquilo, en familia, con una buena decisión, poder recorrer el parque, poder ver todas las alternativas de facilidades de pago, que ese es otro ítem bastante importante. Uh-huh. Porque en el minuto, tomar la decisión en el minuto, aparte que hay que pagar bastante, no están las facilidades de pago como si uno estuviera tomándolo con bastante anticipación. Son facilidades de pago que uno da directamente como empresa. O sea, si ya uno está ahí en el minuto, es bastante más difícil. Totalmente. Bueno, es obvio, al margen del carácter de cada persona, es innegable que en una circunstancia de pérdida de un ser querido o de una persona muy cercana, nuestros ánimos se alteran indudablemente, y eso nos puede llevar a tomar una mala decisión de la cual no solamente vamos a pagarla nosotros, también la puede pagar la familia completa. Así que lo comprendemos totalmente. Don Jaime, vamos a ir un poco al grano, de lleno. Ustedes prestan un servicio en el cual nosotros, si nos decidimos a comprometernos con ustedes, con Parque Valle de Auco, ¿cuáles son las alternativas que podemos tener? Usted lo mencionó, tenemos varias alternativas. ¿Cuáles son las alternativas de poder llegar a un acuerdo con Parque Valle de Auco? Nosotros tenemos distintas alternativas, tanto en modelos, entre comillas, modelos de sepultación. El fuerte, obviamente, un parque es una sepultación bajo tierra con sobre césped y qué sé yo. También estamos sacando productos nuevos que son nichos construidos en altura, digamos, para darle otro valor, personas que tengan quizás menos ingresos puedan optar a un parque en un servicio de nicho construido. Ah, perfecto. O sea, yo voy a poder elegir entre el piso, en el suelo o en nicho. Exactamente. Okay. Exactamente. Es un producto que estamos sacando próximo dentro de los siguientes meses. A valores bastante asequibles, y la idea es poder invitar a conocerlo y que vean que uno al final puede estar dentro de un parque. Hay muchas personas que dicen, me encantaría estar en un parque, pero en realidad es muy caro, los costos no me dan. Ajá. Bueno, esta es una alternativa para poder estar dentro de un parque en nichos, pero en nichos bonitos, bien terminados, y dando una solución de sepultación muy digna. Ah, que es lo que nosotros siempre hablamos de eso. Es una solución digna. Pues hay veces que nos ofrecen distintos tipos de sepultaciones donde chuta, uno nos mire, esto se está cayendo a pedazos. Claro. Esa no es la idea. Y ese no es el espíritu de la empresa, al contrario, es dar un servicio de calidad, tanto en la vez cuando se está cerrando el negocio, como en el servicio mismo de sepultación, donde ponemos todos nuestros esfuerzos para que salga algo bonito, porque esto es solamente una vez en la vida. Exacto. Entonces, si no sale bien a la primera, no salió nunca más. Uh-huh. Esto no se va a repetir. Entonces, nuestros esfuerzos siempre han sido, y ha sido los esfuerzos de los dueños, en que esto sea un servicio de calidad, en que se sienta la familia apoyada. Nosotros damos, es un apoyo el que estamos dando, más que uno lo ve o de afuera nos ve, no, es que esto es un negociado. No es un negociado, nosotros tratamos de hacerlo con alma, con corazón. O sea, como toda empresa, todas tienen que ganar algo. Por supuesto. Efectivamente, pero... Por supuesto. Pero es distinto abusar que... Exactamente, y nuestro espíritu es un poco ayudar a la familia, es contener a la familia, es apoyarlo, es ayudarlo, es orientarlo. Ese es nuestro espíritu, y ese es el espíritu que tratamos de ver con nuestras ejecutivas, que sea un apoyo y una ayuda, más que nos vean, ya de nuevo llegó Parque Valle de Aucco a vender. No, la idea no es vender por vender, es vender para solucionar un problema futuro, es vender para poder ofrecerle distintas formas de pago, es venderle para poder, como dije anteriormente, para que lo puedan ver en familia, para que puedan tomar una buena decisión. Ese es el espíritu de nosotros. Don Jaime, a la vuelta, porque se nos pasó el tiempo volando, le dejo tres preguntas en el tintero para que las piense mientras escuchamos el próximo tema. Uno, yo tengo una familia de 4 personas, obviamente que si tengo una de 8 personas, me va a significar distintos costos. Creo que me dé la alternativa en términos de tamaño, de lo que uno, de los productos concretos que uno puede elegir. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, se me fue, pero al regreso nos vamos a acordar. Por supuesto. Estamos conversando con el gerente general de Parque Valle de Aucco, don Jaime del Campo. Vamos y volvemos con Radio Contemporánea. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Contemporánea conversando con el gerente general don Jaime del Campo de Parque Valle de Aucco, uno de nuestros importantes clientes de la radio como todos, y que nos ha dado bastantes tips interesantes. ¿Por qué es tan importante tomar la decisión de comprar una sepultura o un lugar físico para los restos de nuestra familia, nuestros propios restos inclusive? ¿Por qué es tan delicado este tema de la muerte? Nos ha enseñado bastantes cosillas que son necesarias saberla. Ojalá que ustedes en la casa le tomen importancia a la decisión, o al tomar una decisión de este tipo, ojalá en frío. Es súper importante, porque cuando suceden los hechos, yo lo he vivido muchas veces con amigos, con familiares que están haciendo los trámites mientras están recibiendo visitas para preparar el velorio. Es un caos que no se lo deseamos a nadie, partiendo por Parque Valle de Aucco, que es una de las empresas que se ha preocupado de este tema y ha tratado de colaborarnos, tal como dice el aviso publicitario que nosotros tenemos. Ellos están pendientes de las necesidades que tengamos en ese minuto en cuanto a estos productos y servicios. Justamente, don Jaime, le quiero preguntar, yo quiero, por ejemplo, comprarme una sepultura en piso, en el Prado, ¿cierto? En el pastito, sí. Bonito. Sí. Pero no quiero una muy grande, no, tampoco puede ser muy chica. Hay distintos tamaños. ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poco. Así es. Hay distintos tamaños. Más que tamaños, son capacidades. Capacidades, exacto. Exactamente. Tenemos sepulturas de diferentes capacidades. Nosotros tenemos sepulturas de 2 capacidades, de 4 capacidades, de 6 y de 8 capacidades. ¿Son perpetuas? Son todas las sepulturas nuestras bajo tierra, son perpetuas. O sea, son mías para siempre. Son suyas para siempre. Y heredables para miembros de mi familia. Exactamente. Esto es como heredar una casa, como heredar un bien raíz. Fallece el titular de la sepultura y heredan sus hijos, su esposa, qué sé yo. Es heredable. ¿Se puede designar también a la persona que puede continuar o necesariamente se rigen por la ley de herencia? No, se puede dejar designado como última voluntad. Exacto, a eso me refería. Que se deja en el mismo parque un documento de última, que se llama así, documento de última voluntad, donde se especifica que quiere dejar su sepultura a nombre de tal persona el día que fallezca, qué sé yo. ¿Hay algún documento que certifica que eso es nuestro, cierto? ¿Hay un título de propiedad o algo? Exactamente. Esto cuando se adquiere una sepultura, se genera un contrato de compra-venta. ¿Ya? Este contrato de compra-venta, que puede ser en forma pagado en forma al contado o a plazo, estando pagado, esto genera un título de dominio que nosotros generamos en el parque. ¿Ya? Y se entrega al cliente y donde se especifica que Parque Valle de Auco dice que tal persona es dueño de tal sepultura, de tal sector, desde la fecha, según tal contrato, viene todo bien especificado. Están detallada la ubicación geográfica también. Exactamente. Y en el parque, la oficina del parque funciona como un, entre comillas, conservador de bienes raíces, donde quedan guardados y archivados todos los contratos desde el día 1, desde que partió el parque, digamos, y quedan ahí eternamente, cosa que cualquier cliente necesita, tiene cualquier duda, puede ir al parque y pedir su copia, si es que no la tiene, pero siempre están resguardados ahí en el sector, y además que está todo digitalizado. Don Jaime, ¿cuál siente usted que es la ventaja comparativa que tiene un cementerio parque por sobre los cementerios tradicionales? A ver, hay varias, o sea, primero sí, está la estética, pero sí, al margen de esa. Absolutamente. Lo que pasa es que sí, puede ser estéticas para algunos, porque para otros personas dicen no, los cementerios tradicionales son mucho más bonitos, me gustan más. Pero las personas mayores son esas. Absolutamente. Lo bonito de los parques hoy día es que son, como la palabra dice, son realmente parques, donde va la familia completa, y nos pasa mucho a nosotros, que va la familia completa los fines de semana, van con niños, están con volantines, juegan los niños corren, y los niños ni se enteran que están adentro de un cementerio, digamos. Claro. Que al final esto es un cementerio. Entonces es menos traumático, entre comillas, para ellos. Es mucho menos traumático. Es una especie de pulmón verde donde hay árboles, donde hay sombra, donde hay pasto, donde las personas por lo general van y llevan un chal, se echan el fin de semana y están sobre la sepultura de su ser querido y están un rato pasando el día, donde en los cementerios tradicionales es más difícil hacer, porque no se van a echar arriba de una calle, digamos, arriba de una vereda. Pero eso es una ventaja importante. Uno está al aire libre, uno siente la naturaleza, y es un lugar purificador. Si al final uno va con dolor, y yo lo veo mucho con personas que han tenido que sepultar a sus hijos, van con dolor y es un lugar para purificar el alma. Porque uno está todo que está verde. Está cerca del santuario. Está cerca del santuario para los que son más católicos. Uh-huh. Hay un viento abrasador. Es un lugar muy, muy, muy rico de estar, muy tranquilo de estar. Sí, lo hemos sentido. Ahora, volviendo un poco al tema atrás, antes de despedirnos, Don, porque se nos fue rápidamente el tiempo. Hay distintas formas de pago para adquirir los productos que tienen, tanto los nichos como lo de los nichos, una novedad, me sorprendieron, sí, con eso. Sí. Lo de los nichos como la sepultura en tierra. ¿Cómo esto de las formas de pago? Así es. Nosotros tenemos bastante distintas formas de pago, donde uno puede pagar un pie más diferentes cuotas que van entre 24 hasta 60 cuotas. Ah, fantástico. Y se dan en forma directa, no es a través de un banco ni de una financiera, es en forma directa con nosotros que damos estas facilidades de pago, con un pie más tantas cuotas dependiendo del bolsillo de cada uno. Y se adecua según lo que pueda pagar, la cuota que pueda pagar el cliente. Ahora, ¿me piden un sueldo mínimo para poder optar a una...? No. Y ¿no necesariamente? No necesariamente. ¿Y por qué? Porque esta, como he dicho, es una compra familiar. Entonces, de repente, yo no puedo pedir un sueldo de alguien, porque de repente ese alguien está en una casa y aporta el marido, aporta el hijo, aporta la hija. Claro. Entonces, al final, es un sueldo familiar. Sí, por eso yo no pido un mínimo sueldo, digamos. Ok. Ahora, si yo la adquiero y comienzo a pagar mis cuotas, ¿dónde las voy a pagar? ¿Allá mismo al local? O sea, ¿hay varias formas de pagar? ¿Hay comodidades para pagar la cuota? Hay varias formas de pagar. Tenemos oficina presencial en San Felipe, oficina en Los Andes, el parque mismo. Tenemos transferencia bancaria, tenemos caja vecina. Ah, perfecto. Y Serviestado. O sea, no necesariamente tengo que ir a pagar allá. No necesariamente quiero pagar allá. Bueno, don Jaime, yo realmente quiero, ojalá que las personas que nos estén escuchando y que sean relativamente jóvenes como nosotros, que estamos bordeando entre los 40 y los 50 años, estamos con muchos de ustedes con familia. Yo no tengo, lamentablemente no tengo familia, salvo mi hija, pero si tengo que tomar esta decisión en algún momento, es algo que por mí ya la habría tomado qué rato, porque sé lo importante que es. Sí. O sea, yo lo tengo claro, pero hay mucha gente que no le gusta enfrentarlo y espera que los familiares fallezcan para empezar a tomar decisión a la rápida. Y justamente es lo que nos comentaba don Jaime, es donde más malas decisiones se toman. Después hay que estar cambiando, gastando, demás, etcétera, etcétera. Entonces, don Jaime, de verdad, muchas gracias. Ojalá lo podamos tener de regreso en algún momento para que nos cuente más detalles de Parque Valle de Aucos. Un millón de gracias a ustedes por la invitación. Bien, amigos, nosotros seguimos en compañía de la Radio Contemporánea. Recuerden que, si Dios así lo permite, vamos a estar con más conversaciones aquí en el 97.5. Sigan disfrutando las canciones de tu vida.